¿Por qué será que cada vez que hablo de querer en ti parece que no hay un poco de atención? ¿Por qué será que tú no aprendiste ni a ver que en mis ojos tengo amor y mucha emoción? Mucha emoción. Entonces lloro esta soledad, está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Entonces lloro esta soledad, está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Yo he de conseguir que tu amor me des por vida y tu camino yo no sé hallar, mi bien querida. Yo tengo que fingir que es amistad y no querer, y a veces casi siento que lo vas a comprender. Tú vas a comprender. Entonces lloro esta soledad, está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Entonces lloro esta soledad, está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Yo he de conseguir que tu amor me des por vida y tu camino yo no sé hallar, mi bien querida. Yo tengo que fingir que es amistad y no querer, y a veces casi siento que lo vas a comprender. Ah, tú vas a comprender. Entonces lloro esta soledad, está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Entonces lloro esta soledad, está cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón, y tan lejos de mi corazón, y tan lejos de mi corazón, y tan lejos de mi corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vida, mírame a los ojos si quieres mirar. ¿Qué historia es esta de estar enojado? Sin tus caprichos, enseguida me verás feliz, solo con un besito. Si tú sabes bien que yo no vuelvo atrás, es mejor ahora quedar en paz. Vida, olvida todo y dame un besito. No quiero que continúes enojada. Por favor, dame un besito. Bien, creo que ahora me voy, pero antes, mírame un poquito. Así, eso. Aquella misma mirada de cuando te conocí. Mas es mejor olvidar ese mirar. Sé que lo perderé. Escucha. Si quieres que vuelva después, yo mismo contra mi voluntad y solo para huir de la soledad, ves, estás sonriendo así, así. Dame tus manos, tu cariño y dame un besito. Cuando mires mis ojos, verás un espejo de amor reflejar tu imagen, que es una luz a brillar, y sin ti solo quiero llorar. Ah, como te amo, ah, como te quiero bien, y cuando te abrazo me siento en paz también. Sin pensar te adoré con fervor, y ahora que ya descubrí lo que es el amor, le daré gratitud a tus ojos que me dieron quietud. Ah, cómo te amo, ah, cómo te quiero bien, y cuando te abrazo me siento en paz también. En mis sueños oía tu voz, y así me sentía feliz, y lo sabe hasta Dios, que después de tu adiós este sueño de amor terminó. Ah, cómo te amo, ah, cómo te quiero bien, y cuando te abrazo me siento en paz también. Ah, cómo te amo, ah, cómo te amo. Buenas noches, amorcito, ve a dormir, que yo tengo que partir, pero sé que esperarás. Buenas noches, amorcito, a descansar, que conmigo soñarás y feliz despertarás. Sueña lindo, sueños de color de rosa, en la luz tan milagrosa de tus ojos verde mar. Que yo sea ese príncipe encantado, que de ti enamorado en tu sueño quiere estar. Buenas noches, amorcito, ve a dormir, que yo tengo que partir, pero sé que esperarás. Buenas noches, amorcito, a descansar, que conmigo soñarás y feliz despertarás. Sueña lindo, sueños de color de rosa, en la luz tan milagrosa de tus ojos verde mar. Que yo sea ese príncipe encantado, que de ti enamorado en tu sueño quiere estar. Buenas noches, amorcito, ve a dormir, que yo tengo que partir, pero sé que esperarás. Buenas noches, amorcito, a descansar, que conmigo soñarás y feliz despertarás. Sueña lindo, sueños de color de rosa, en la luz tan milagrosa de tus ojos verde mar. Que yo sea ese príncipe encantado que de ti enamorado en tu sueño quiere estar, que de ti enamorado en tu sueño quiere estar. Ni el coraje de ver tu mirar cuando yo te vi pasar junto a tu nuevo amor. Yo no pude ni siquiera simular la sonrisa que no será más que ansias sin fin de llorar. Si no te veo, yo sufro, y si te veo, también, y si tú pasas con otro, paso con otra, mi bien. Y si tú ya no me miras, igual te quiero mirar. Podemos siempre fingir que no tenemos amor, mas cuando te miro, cuando tú me miras a mí, es que comprendo que no tendrá fin el querer que será eternidad. Nos sentimos apenados por falta de amor, el amor que ahora es dolor, el amor que nos hará volver. Apenados por falta de amor, el amor que ahora es dolor, el amor que nos hará volver. Das otro momento, un solo instante, tus brazos en flor, ya que mi pensamiento no quiere sufrir de nostalgia de amor. Quédate conmigo, no me dejes ya, que nada ni nadie nos va a separar. Si a ti te quiero tanto, tanto, si por ti vivir el encanto, nadie ya te va a igualar. Aunque sea apenas un momento, sin perder tu encantamiento, ni estar lejos de mi gran amor. Das otro momento, un solo instante, tus brazos en flor, ya que mi pensamiento no quiere sufrir de nostalgia de amor. Quédate conmigo, no me dejes ya, que nada ni nadie nos va a separar. Si a ti te quiero tanto, tanto, si por ti vive el encanto, nadie ya te va a igualar. Aunque sea apenas un momento, sin perder tu encantamiento, ni estar lejos de mi gran amor. Lejos de mi gran amor, de mi gran amor, lejos de mi gran amor. Grabando, atención. Silencio. Siento algo loco en mí que me alucina y me atormenta. Y no entiendo eso extraño que la gente ya comenta. Que no sé nada de mi vida y tal vez por ti querida yo vivo loco así. Ya no sé ni lo que digo y pensando mi castigo. Yo esperaba ser tu amor y tanto amor conmigo había. Pero ahora por tu amor, ya sin ti no tengo paz, cada vez estoy peor. Si amar es locura, quiero ser loco y más. Ya no vivo sin la ternura. Buena la música, la ternura. Bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Amar es locura, quiero ser loco y más, ya no vivo sin la ternura que solo tú me das. Ya no sé nada de mi vida y por ti vivida, yo vivo loco así. Ya no sé nada de mi vida y por ti mi vida, yo vivo loco así, yo vivo loco así, yo vivo loco así, yo vivo loco así. Finge que tú eres feliz. ya que tú lo quisiste, terminó nuestro amor. Finge que estamos unidos, aunque un cielo de olvido nuestra vida cubrió. No dejes a nadie llegar y descubrir que es un fingir vivir sin llorar. El telón final fuiste tú quien lo bajó, y ya que es preciso fingiremos tú y yo. Y finge, continúa sonriendo, continúa fingiendo que conmigo estás. Yo finjo olvidar tu adiós y que mi corazón no se ha muerto por ti. Nadie llega y descubrir que es un fingir vivir sin llorar. El telón final fuiste tú quien lo bajó, y ya que es preciso fingiremos tú y yo. Y finge, continúa sonriendo, continúa fingiendo que conmigo estás. Yo finjo olvidar tu adiós y que mi corazón no se ha muerto por ti, no se ha muerto por ti. Yo lloré y llorabas tú también. Cuando vi que me mirabas, no te creí, y sin ti yo lloré y lloraste tú también. En mi gris melancolía y mi soledad, y sin ti volví a llorar mi sueño al recordar. Soñé con el momento de verte junto a mí, fue mi presentimiento poderte abrazar. Sin ti lloré, tú estabas con alguien, mas tus ojos estaba en mí queriéndome hablar, y sin voz lloré el adiós. Lloraste tú también, porque ya sin olvidar pretendí regresar. Hoy amor, si eres tú feliz, ya inútil es llorar. Estabas con alguien, mas tus ojos estaban en mí, queriéndome hablar, y sin voz lloré el adiós. Lloraste tú también, porque ya sin olvidar, pretendí regresar. Hoy, amor, si eres tú feliz, ya inútil es llorar. Ya inútil es llorar. Ya inútil es llorar. Oye mi bien, esta vez yo quiero tu perdón. Hoy eres tú quien se fue y quedó sin tu amor. Debes saber comprender sin tener mi rencor, que solo por tu querer yo quiero tu perdón. No sé cuál es la razón que te podrá alejar. Si un día te di mi perdón, me tienes que perdonar. Y sin reproche, perdona mi amor, sin pensar. Y yo prometo y juro jamás olvidar. Y piensa que si una vez perdón yo te brindé por nuestra felicidad, tendrás que perdonar. Perdona. No sé cuál es la razón que te podrá alejar. Si un día te di mi perdón, me tienes que perdonar. Y sin reproche, perdona mi amor, sin pensar. Y yo prometo y juro jamás olvidar. Y piensa que si una vez perdón yo te brindé por nuestra felicidad, tendrás que perdonar. Por nuestra felicidad, tendrás que perdonar. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Vivo yo pensando solo en ti, mi bien. Y sé que tú vives para esperar también. Mas no hay quien tenga valor para volver. Olvidemos el pasado que nos vio llorar. Y un día tú sabrás que yo te amo solo a ti. Y que la tristeza tiene que llegar al fin. Viviré la vida siempre junto a ti y podré decir ahora yo soy feliz. Pecaste tú y perdoné aquella vez. Y fue mi pecado no pensar que te perdí. Olvidemos ya la historia y la decepción. Yo pedí perdón, me perdonaste tú también. Vuelve por favor, que vamos a olvidar los dos. Sé muy bien que no puedes vivir lejos de mí. Piensa en mi cariño, por favor, y sin llorar. Te está esperando mi amor al regresar. Cariño, por favor, y sin llorar, que está esperando mi amor al regresar, que está esperando mi amor al regresar. Adiós, ya tú me dices con temblor de voz y me darás dolor de soledad. Ni una lágrima te vi rodar. Adiós, fue la palabra que nos separó. Tu voluntad lo decidió así, al sentenciar a nuestro amor al fin. Saber que nunca más tendré tu cariño que se fue, ni me vas a esperar. Saber que tengo que pasar siempre por ese lugar donde siempre te encontré. Y hoy tu adiós, sin rebelarme tengo que aceptar. La vida entera tengo que llorar y a otra nunca, nunca amaré. Adiós, la gris nostalgia se adueñó de mí y sé que nunca podrá tener fin. Y ese adiós es para no volver.